Hay preocupación en Misiones por la obra del gasoducto del noreste que abastecerá con el fluido desde Bolivia a la región. Fue anunciado en marzo del 2007 y creó muchas expectativas en la provincia, ya que cambiaría la matriz energética para la producción, especialmente para los secaderos de yerba mate. El director de gas de la provincia, José María Tomaselli, confirmó las declaraciones del titular del Plan Belgrano, José Cano, de postergar la proyección del gasoducto en Misiones. Son declaraciones del ministro encargado de Plan Belgrano, José Cano, lo cual indica que es una decisión política de postergar la provisión de gas para Misiones particularmente, porque Corrientes tiene un gasoducto que va hacia Paso de los Libres. Entonces, Misiones es la privilegiada única provincia que no va a tener gasoducto por un buen tiempo, por lo menos, por esta decisión política, ¿no? En los últimos días se anunció que la obra estaría finalizada a fin de año o a principios del próximo. Claro que Misiones no está en el proyecto por el momento. La obra podría finalizarse con Misiones incluida recién en el año 2022. Y para que la red de distribución llegue a la provincia, se debe cruzar el Paraná. Y esto es un trabajo de ingeniería complejo, pero no imposible. Mientras los funcionarios del gobierno nacional se decidan, acá seguiremos siendo una provincia de garrafa al hombro. Desde Posadas en Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.